como estilo de música, porque realmente no es un estilo en sí definido como musical. Yo creo que tiene más una temática o una filosofía que lo que sería un estilo en sí, ¿no?, musical. En principio, el Viking Metal vendría musicalmente de estilos como el Death Metal, el Black Metal o el Folk Metal, ¿no? Y dentro de estos estilos, incluyendo también el Heavy Metal, por supuesto, yo creo que de estos cuatro subgéneros, ¿no?, el Heavy Metal como género principal, y luego ya a partir de ahí, pues todo lo que vino después, el Death Metal, el Black Metal y el Folk Metal, pues bueno, dentro de toda esa temática pagana, el Viking Metal formaría parte de todo esto, ¿no? Sería una rama más, una extinción más de lo que sería esta temática pagana. Y bueno, como hoy tenemos una entrevista con una banda bastante importante en el panorama español, que curiosamente, y aunque sea un poco extraño, es de temática vikinga, de filosofía vikinga, pues bueno, he decidido pues hacer una breve introducción para pues bueno, ver este subgénero que se le nombra muchas veces, difícil de definir porque coge de muchos estilos, pues bueno, hacer una especie de introducción para luego ya adentrarnos a lo que sería la entrevista del grupo que toca hoy, que son Yggdrasil, grupo de Zaragoza, muy, muy interesante, que a mí la verdad es que el disco de ellos editado en el año 2017, el All Shall Burn, me parece una obra muy a tener en cuenta, muy buena. Pues bueno, pues hacer así una breve introducción, así que voy a continuar con esto. Vosotros sabéis que no me gusta en absoluto hacer programas solo, y ahora para hacer esta introducción estoy solo y me está costando horrores, ¿no?, continuar y hacer este programa solo hasta que llegue la entrevista. Como habréis podido escuchar, como primer tema, ¿no?, para entrar en este programa, ha sonado Amon Amarth, un grupo que podíamos denominarlo death metal melódico, con temática vikinga. Ellos, por ejemplo, no utilizan ningún instrumento para darte esa sensación de vikingo, ¿no?, de temática vikinga. Simplemente lo que sería un poco la estética, la filosofía y lo que es las letras nos indican lo que sería pues ese estilo, ¿no?, ese death metal melódico vikingo, ¿no? Junto a Amon Amarth en este estilo, pues podríamos también meter grupos como por ejemplo el Tyr, que serían grupos también de heavy metal puro y duro, con la diferencia de que los Tyr sobre Amon Amarth sí que vocalmente, en el aspecto lírico, utilizan más aspectos folclóricos que los Amon Amarth. Amon Amarth es simplemente y llanamente death metal con temática vikinga, y Tyr sería un grupo en el cual utilizan, aparte de la temática vikinga, pues cantos ya vikingos, incluso adaptan lenguaje de aquellos de sus ancestros, porque en este caso, por ejemplo, Amon Amarth son suecos y Tyr son de las Islas Feroe. Pues bueno, utilizan cantos antiguos y los adaptan a su estilo de música actual, ¿no?, que es el heavy metal, porque Tyr, por ejemplo, sería heavy metal puro y duro, a veces un poco doom, un poquito lentos, a veces un poco más machacones, más rápidos, pero siempre dentro de un estilo metalero, ¿no?, heavy metalero, alejado del death metal, por ejemplo, de los Amon Amarth. Para que escuchéis cómo sonarían Tyr y un poco ver cómo definen su estilo y cómo se acercan más pues a esa rama, a esa raíz más folclórica, os voy a poner el tema Wings of Time del disco Ragnarok del año 2006. Aquí podéis apreciar perfectamente lo que os estoy diciendo y cómo se diferencian pues de estos Amon Amarth, que hoy en día, por ejemplo, son los más famosos y los más grandes. Yeah. Oh. Bueno, tras escuchar este tema, que yo creo que habrá sido bastante, bastante claro, me parece un tema absolutamente magistral, ¿no? De estos TIR, que yo creo que TIR juegan mucho con el heavy, con estilos un poquito más clásicos y luego cogiendo más esta rama folclórica. Tiene un abanico bastante amplio dentro siempre de un heavy metal bastante duro, ¿vale? No hay que olvidar que el viking metal principalmente viene por bandas death o black, sobre todo black metal, black metaleras, que son siempre los que más han reivindicado esa, ¿cómo decir?, esa filosofía vikinga de sus ancestros, en parte, como si mucha gente escuchó el monográfico del black metal, de Mayhem, el black metal y el inner circle. Ahí explicamos un poco, pues, todo lo que ocurrió durante los años 80 y principios de los 90. Esa lucha entre lo que sería el paganismo vikingo, ¿no? Esa creencia sobre sus ancestros, sobre reivindicar, pues, toda esa raíz que tienen esos países escandinavos, y esa lucha que tuvieron con el cristianismo. Pues bueno, viene mucho de ahí, que hoy en día haya mucho grupo con esta filosofía, y nace de ahí, ¿no? De ese black metal y ese death metal. ¿Por qué no sabemos exactamente si viene del black metal o del death metal? Es muy fácil, y es porque en mitad de los 80 ni el death metal estaba todavía definido como tal, ni el black metal. Los mismos grupos que en aquella época estaban naciendo, como explicamos en ese programa, en ese monográfico, pues estaban todavía redefiniendo su estilo, ¿no? Grupos como Bathory, que empezaron siendo bastante demoníacos, bastante satánicos, y fueron haciéndose más paganos, ¿no? Más viking, y por ejemplo se le considera a Bathory como ese grupo primigenio, ¿no? Ese primer germen de lo que a posteriori ha sido, pues, el pagan metal y el viking metal. En ese aspecto, bueno, podíamos, si entrásemos por la rama death metalera, ¿no? Más folk, ¿no? Más épica. Si los Amon Amarth hemos dicho que serían la parte más melódica, ¿no? Más heavy melódica dentro del death metal, pues aquí entrarían grupos como Ensiferum, ¿no? Lo que sería la parte un poco más folk, más sinfónica, serían, por ejemplo, Ensiferum, un grupo que mezcla mucho el power metal con el death metal y elementos folclóricos. Es un grupo que ha tenido mucho, que coge de muchas ramas, y un grupo con mucho éxito, tiene temas serios, pero también es un grupo bastante divertido. Dentro de este estilo también estarían, por ejemplo, Wintersun, otro grupo que sale curiosamente de Ensiferum, de una extinción que hubo después del primer disco. Y bueno, dentro de todo esto, Falchion sería otro de esos grupos, ¿no? Aquí estamos hablando de grupos finlandeses, en este caso, por ejemplo. Estos tres grupos serían finlandeses, y vemos que tienen un estilo mucho más power, ¿no? Mucho más rápido, más pero dentro de esa rapidez, sin embargo, son más melódicos, ¿no? Tienen un estilo mucho más folk, mucho más agradable, ¿no? Mucho más bailable, mucho más festivo. Y dentro de esto también podíamos incluir incluso grupos que ya no, aunque no sean dentro de temática viking exactamente, sí que entrarían dentro de ese folk pagan, con a veces alguna pincelada de viking en algunos temas, en así, un poco raro, pero de vez en cuando. Por ejemplo, Korpiklaani, Trollfest o grupos de ese estilo, ¿no? Como este programa se trata de dar unas pinceladas sobre este estilo, sobre el tema que estamos tratando, pues yo creo que en este tipo de grupos, para mí, Ensiferum posiblemente sea el que mejor marca la esencia, ¿no? La pauta. Y en el 2015 editaron un disco que, para mi parecer, es de lo mejorcito que tienen, que es el One Man Army, donde tienen un tema que prácticamente te marca, pues, todas esas pautas, ¿no? Ese ritmo bastante épico, bastante melódico para el tipo de death metal que es, con estribillos muy grandilocuentes, muy guerreros, muy hímnicos. Y bueno, y hay cierta parte folclórica, ¿no? Aunque a veces ellos son mucho más espídicos, mucho más power, y otras veces son un poquito más folky. Yo creo que este tema que vamos a poner, que es el Hidden Earth, me parece indicado para marcar, pues, esas pautas, ¿no? De lo que es el viking metal, que yo creo que estos Ensiferum nos enseñan perfectamente. Así que vamos a escuchar este tema, el Hidden Earth, que es para mí un temón. We'll be right back. Dentro de esta variante que estamos escuchando, tipo Ensiferum, Wintersun, también se le podría poner a grupos como Omnium Gatherum o Insomnia. Pero realmente ese tipo de grupos, que son un pelín más black, ¿vale? Un pelín, estaría en una mezcla entre el black y el death metal, son grupos que mezclan mucho a veces lo que sería temática ligeramente vikinga, a veces meten más pagano, incluso a veces temas más góticos, más oscuros, incluso musicalmente, ¿no? Y entonces podríamos dejar que ese tipo de grupos son un poquito más en ese aspecto, un poquito más ligeros, ¿no? Son más cercanos, están más mezclados y son mucho más difíciles de definir. Dentro de la rama un poco más extrema, sí que hay grupos que, por ejemplo, acercándonos más al black metal, hay grupos como Falkenbach o, por ejemplo, For the Father, ¿no? Que mezclan a veces el black un poquito más duro, más oscuro, más más original, con ritmos mucho más heavy, y van alternando el estilo, ¿no? Siempre intentando ser bastante paganos, a veces bastante vikingos, pero si hay un grupo que define bastante lo que es el estilo vikingo dentro del black metal más puro, más salvaje, pero viking al fin y al cabo, ¿no? No estos grupos que van variando y que a veces tocan un poco el viking y a veces no, como podrían ser, por ejemplo, Equilibrium, ¿vale? Que sería un grupo que va más por la épica, aunque tienen ramalazos muy, muy blackers, pero siempre van, a veces son más, mucho más melódicos. Pues bueno, dentro de esta rama más, más extrema, podíamos poner, por ejemplo, a los Monsoon Row, o a los que realmente son un poquito esos seguidores o los que de la rama black original primigenia de principios de los 90, junto a Mayhem, junto a Emperor, junto a Burzum, fueron Slaven, ¿no? Slaven vienen de grupos anteriores, de un grupo anterior llamado Phobia, ¿no? Que todavía estaba en esa época que todavía no existía el black metal, que se escindió en varios grupos. De uno de esos brazos de Phobia salió lo que a posteriori fue Theater of Tragedy, uno de los grupos más importantes del gothic metal, y por otro lado salieron Enslaved, ¿no? Lo podríamos decir que son el grupo más, más significativo dentro de lo que sería la rama más extrema del viking metal. Así que si vamos a escuchar algo bastante salvaje, bastante duro, de uno de esos primeros discos del Bloodhem del año 98, y el tema Urtical Gotch, para que veáis aunque musicalmente no parece que sean viking metal, la temática es absolutamente vikinga, su aspecto, la forma de ser, cómo se visten, cómo se pintan, la escenografía del grupo, el concepto del grupo es completamente viking. Así que vamos con este Urtical Gotch, que es una auténtica salvajada, y continuamos. We'll be right back. y vamos a continuar también por la rama extrema. En este caso, continuamos con un grupo sueco. Podíamos también enfocarlo dentro del death metal, en este caso no dentro del death metal melódico. Podríamos decir que es la que va paralela a este estilo de black metal vikingo que hemos escuchado de los Enslaved. En este caso estamos hablando de Unleashed, uno de esos grupos que también están formados a principios de los 90, la escisión de varios grupos, de los cuales salieron en Tombed. Pues salió uno de esos que salió fue Unleashed. Y bueno, podríamos decir que esto es más puro death metal, ¿no? Es un death metal bastante, bastante cañero, bastante duro, bastante primigenio, pero también con temática vikinga. Entonces, claro, es ver esa pequeñita diferencia que puede haber de estilo musical entre lo que hemos escuchado antes de Enslaved, que es también salvaje, y esto es Unleashed. Este tema que vamos a escuchar, este To Asgard We Fly, como he dicho, es del disco Across the Open Sea del año 93, y aquí veréis, aunque está remasterizado el tema y está bastante cuidado de sonido, veréis esa crudeza y esa, aunque no da la sensación de que sea un grupo de viking metal, la verdad es que Unleashed es uno de esos grupos que sí que tienen bastante importancia lo que es la temática vikinga. Así que vamos a escuchar el tema este de Unleashed y continuamos con un poquito más de información sobre algún grupo más y a ver hasta que lleguemos a la interesantísima entrevista. Now the feet passed on to me. continuando dentro de esa rama extrema, pero acercándonos un poquito más a esa épica, a esa grandilocuencia de ciertos grupos. Antes hemos nombrado a Equilibrium. Equilibrium entraría a formar parte también de esta rama de grupos que vamos a hablar ahora. Más cercanos al epic metal, ¿no? Pero claro, con esa temática vikinga, donde podíamos meter pues grupos como este, como Equilibrium, como Mithodin, o por ejemplo los que, bueno, Turisas también entraría dentro de ese tipo de grupos, un poquito más folclóricos, un poquito más melódicos, pero yo creo que Tyrfing, por ejemplo, sería un grupo que nos indicaría, nos enseñaría perfectamente lo que sería pues ese viking metal más épico y más grandilocuente. Por ejemplo, el tema Mjolnir, del disco del año 2000, Ukraft, nos enseña prácticamente cómo tiene que sonar un disco o un tema grandioso, que nos indica que pues como que nos lleva a la batalla prácticamente, muy rítmico, muy épico, que nos hace alzar al levantar ese puño al cielo, porque la verdad es que es una auténtica maravilla, ¿no? Y vemos la variedad de estilos que puede tener esta temática vikinga y cómo puede ir yendo desde terrenos más extremos a terrenos folclóricos. Esto pillaría ya en la épica más absoluta. Así que vamos a escuchar este pedazo de tema, este Mjolnir, que es un temón. Let's go for it. en España también tenemos grupos de una calidad absolutamente brutal de la temática vikinga. Se mezclan a veces un poco la rama folclórica pagana y la rama vikinga en España, porque hay mucho grupo, por ejemplo, que trata el tema ibérico, ¿no? Por ejemplo, de más de nuestras raíces, que te da la sensación, o a veces, muchas veces mezclamos las bandas, porque las denominamos a casi todas prácticamente pagan metal o folk metal. Ahí podríamos incluir a los castellonenses Runi, que hoy en día tristemente todavía ya no existen, o por ejemplo Celtiberian, Crystal Moors, serían grupos que estarían más cercanos a ese folk pagan, unos más black, otros un poquito más folclóricos. Estos estarían por esa, no llegarían a ser viking metal. Dentro del viking metal en lo que sería España habrían grupos como Sovngar, como los Yggdrasil, que son los que vamos a hablar a posteriori, Dracum también estaría en esa épica vikinga, ¿no? Los catalanes Dracum. Y el grupo que, por ejemplo, también nos enseña en España que se hace un viking metal de calidad absolutamente brutal es Pimea Mezza. Estos en concreto estarían más cercanos a grupos como Ensiferum o Wintersun, ¿no? Estarían más cercanos a ese folk viking metal más power, más espídico, más melódico, más épico, pero que, bueno, nos demuestra que la calidad que tienen los grupos en España es absolutamente brutal y maravillosa, ¿no? Ya lo veremos luego en la entrevista cuando hablemos con David de Yggdrasil. Y bueno, solo dejar esas pinceladas de lo que aquí solo estamos dando un poquito esas pinceladas para que luego vosotros intentéis descubrir otras bandas dentro de toda esta variedad que hay de estilos, ¿no? Así que para mí es absolutamente un placer escuchar que un tema como Thunder God de estos Pimea Mezza, que me parece pues una auténtica maravilla, ¿no? Un tema que editaron en el año 2016 que me parece... Es que es absolutamente una puta pasada, ¿no? Del disco No Blood, No Glory, que te demuestra que es que las bandas españolas están al mismo nivel que las bandas extranjeras por todos sitios, ya por composición, calidad técnica, producción, que no hay tantas bandas, es la única diferencia que podemos tener, posiblemente. Que se les considere peor, pues bueno, eso ya es problema de nosotros, ¿no? A la hora de saber apreciar lo que se hace en nuestro país, pero yo creo que cuando terminéis de escuchar esta auténtica maravilla que es Thunder God, os vais a dar cuenta de lo que realmente se está haciendo aquí en España. Dentro de este estilo de música, de lo que podríamos decir el folk metal, la parte más vikinga del folk metal, hay una serie de grupos que ya rozan lo sinfónico. En este caso mezclaría lo que sería ya más el heavy, no tradicional del todo, pero sí irían más por esa rama, ya no son tan extremos. Y encima tienen, pues, lo que diríamos voces femeninas, ¿no? Incluso a veces un poco operísticas, muy angelicales. En este caso, por ejemplo, Midnight Soul serían uno de ellos. Luego, por ejemplo, unos más folkies bastante duros serían el Ubeitie, que juegan esas dobles voces, ¿no? Tanto femenina como masculina. Y en el plan ya un poco más sinfónico estarían Therion, que aunque es un grupo que al principio eran death metal y tampoco están enfocados al viking metal, es un grupo que toca tanto temas esotéricos como temas históricos muy, muy ancestrales, ¿no? Y en un disco como fue el Secret of the Runes tocaron el tema vikingo, ¿no? Pero aquí sí hay una banda dentro del folk sinfónico que es un poquito más puro, serían Leavage, un grupo que estaba fundado por la ex vocalista de Theater of Tragedy, Liv Christie, junto a Alex Krull, el que es su marido en esos momentos. Y cuando se fueron, Alex Krull era componente de Atrocity, continúa siendo componente de Atrocity, y fundaron estos Leavage, ¿no? Un grupo así entre noruegos y alemanes, una mezcla de gente de esos dos países, y hicieron una especie de heavy metal folk muy, muy épico, y tocan mucho el tema vikingo. Y sobre todo en ese segundo disco, editaron un segundo disco que se llamaba Vinland Saga, pues bueno, nos habla sobre todo de cuando descubren los vikingos, pues la zona esa, lo que sería Groenlandia actualmente, y esos supuestos viajes que hacían los vikingos hacia lo que sería América, ¿no? Antes que lo que descubriese Colón. Así que de momento os dejo con este grupo que a mí me encanta la voz de Liv Christie, me encanta mucho ese rollo épico, folky que tienen los Leavage. Creo que hoy en día Desgraciadamente Liv Christie también se fue de estos Levi's. Pero bueno, de momento os dejo con este Solemn Sea, que es un tema fantástico, con todas esas características entre folk, entre sinfónico, muy épico, y la voz maravillosa de Liv Christie. Y ya, luego ya pasamos ya a la parte final para llegar a la entrevista. Ya podíamos ir a lo más básico, ¿no? A lo que más lejano de lo que es en principio el Viking Metal, que podíamos decir que ya es el grupo tradicional, ¿no? Grupo tradicional de heavy metal clásico como Maiden o como Judas, pero cogiendo por circunstancias o porque quieren dedicar un concepto, una serie de discos a la mitología vikinga. En este caso, por ejemplo, grupos como Blind Guardian, como Grave Digger, han utilizado en momentos en concreto para temas o a lo mejor algún disco, pues esa mitología para adaptarla a sus letras, ¿no? Son grupos que trabajan mucho en conceptos, mucho en literatura. Hay que tener en cuenta que Tolkien, por ejemplo, todos sus mundos se basan mucho también en las mitologías nórdicas. En concreto, Por ejemplo, en España hay grupos que también han cogido puntualmente esas mitologías y las han metido en sus letras, como por ejemplo Valdemar o Valhalla, ¿no? Son dos grupos de power metal, de heavy metal true, que se han adaptado y han llegado a coger letras. Manowar, sin ir muy lejos, también ha sido un grupo que han utilizado letras de esa mitología, ¿no? En concreto, para ver cómo se adapta ese heavy metal a esta mitología, Rebellion, un grupo alemán de heavy metal puro y duro que vienen un poco de la extinción de Gravedigger, cuando Ululis, guitarra en esos momentos de Gravedigger, y Chris Botendahl, que era el líder cantante del mismo grupo, discutieron sobre lo que sería el siguiente disco del grupo, de Gravedigger, un grupo que estaba utilizando mucho lo que serían discos conceptuales. Se ve que hubo ahí una discusión, el cual llevó que Ululis y se separase de la banda y formase estos Rebellion. Estos Rebellion editaron un primer disco dedicado a la obra de Shakespeare, ¿no? de Hamlet, de Macbeth, y cuando llegó el tercer disco decidieron crear una obra bastante completa sobre la historia del mundo vikingo, ¿no? De la historia de la mitología histórico, de todos los conceptos posibles, y sacaron una trilogía, ¿no? Tres CDs, tres discos que se basaron completamente en el mundo vikingo, ¿no? Con sus respectivos con su respectiva evolución. Empezaron con el Sagas of Iceland, ¿no? Un disco donde cuentan pues un poco esa expansión, esa creación y expansión de esa civilización, ¿no? De esa raza. Luego, lo que fue, cómo se expandieron después de crecer, ¿no? Después de que crecieron, se expandieron, ¿no? Llegaron hasta Miklagar, que es Turquía, por la actual Turquía, Estambul concretamente. Para ellos era era Miklagar. Entonces, van contando, a medida que van sacando los discos, toda esa evolución. Ese primero, Saga of Iceland, el segundo, el Miklagar, y terminaron con Arise, ¿no? Un tercer disco donde ya te cuentan lo que es el Ragnarok, ¿no? Esa lucha entre los dioses vikingos junto a los humanos, que llega el Ragnarok y ese fin, ese apocalipsis, ¿no? Para mí, una obra absolutamente maravillosa. Me encantan estos tres discos. Posiblemente un poquito machacones y muy pesados, muy contundentes. Quizás un poco repetitivos en sus esquemas, los tres discos. Pero a quien le guste el verdadero heavy metal, esta saga le va a encantar, ¿no? Voy a elegir el tema Eingenhard, más que nada porque es el último tema que ponen en su último CD, en ese Arise, en el año 2009, y finalizaban esa maravillosa, para mí, trilogía, ¿no? Con Michael Sefers a la voz, Thomas Godling al bajo, que también era componente de Gravedigger anteriormente, Ululis a las guitarras. Me parece un grupo que era brutal. Tristemente, estos tres discos no llegaron a tener el éxito que ellos esperaban y a partir de ahí la banda se separó. Se quedaron Goldie y Sheffer en el grupo, pero Ululis se fue a formar parte con Iron Savior, con hoy en día está con Ace, por ejemplo. Pues bueno, esta trilogía podríamos decir que es bastante, bastante interesante para ver lo que es un poco ese Viking Metal y ver desde un punto de vista también true metalero, por decirlo de una manera, de heavy metal puro y duro, ese concepto, ¿no? Así que antes de llegar a esa entrevista, esa magnífica entrevista, bueno, decir que esto simplemente ha sido una introducción. Más adelante quizás hagamos un programa especial sobre el folk metal, en el cual pues bueno, incluiremos bandas que tocan el black, el death metal, el pagan metal, el viking metal, y expandir más esa onda, ¿no? Esa onda que sea más expansiva y que sea más completa. Esto simplemente era un acceso a una introducción para que, bueno, ese programa que viene, a esa entrevista que viene ahora posterior, sea un poquitín, pues a lo mejor, más completa, ¿no? Así que Que suene este Eigenhard de los Rebellion, de ese disco Arise, súper recomendable cualquier disco de los Rebellion para mí. Y nos vemos en la entrevista, ahora enseguida. We'll be right back. Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Hoy pues tenemos una entrevista, otra de esas entrevistas que solemos hacer de vez en cuando, bastante profunda, bastante interesante, sobre grupos que como siempre nos llaman la atención. Y esta vez, pues bueno, nos viene a visitar un vikingo de estos que tienen realmente el casco sin cuernos, ¿eh? Que parece que durante muchos años los vikingos tenían que ir con... que se representaban con esos cascos con cuernos, pero bueno, gracias a la historia y a todas esas investigaciones se descubrió uno de estos, ya ves, insignificantes datos, pero bastante importantes luego a la hora de representarlos en discos y en portadas y en ilustraciones. Y así que con nosotros tenemos a David de los Yggdrasil. ¿Cómo estamos, David? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues bueno, estamos, oye, muy contentos de que nos hayáis elegido para hacer la entrevista, así que pues oye. Parece mentira. Hacía ya tiempo que no hacíamos una entrevista, joder, pues, ya había ganas de hablar con alguien, hostia. Pues te digo una cosa, David, tío, mira que he investigado cosas para poder sacar un poquito más de jugo a vuestra historia y a vuestra música. Y joder, ¿sí? qué complicado es a veces encontrar información de ciertos grupos, españoles, porque Yggdrasil, por ejemplo, es un nombre que también tiene un grupo sueco, incluso hay un grupo sudamericano. Sí, lo sabemos. Sí. Lo que no sé es si tiene una semejanza con vosotros musicalmente, porque no he llegado a investigar con ellos. No, ellos son rollo black ambiental y cosas de estas. Más atmosférico. Sí, es más atmosférico y eso no. O sea, que los descubrimos en plan. O sea, pasado, ya he elegido el nombre, ya creada la banda y todo eso, luego fue en plan de... pues vaya fiasco. Bueno. Porque, a ver, nuestro nombre... bueno, pues por si acaso ibas a preguntar lo de dónde viene el nombre, pues ya te ahorro la pregunta y ya sí, te lo digo. Sí, vale, va. Comienza por ahí. Comencemos por aquí. Es en plan... queríamos tener un nombre que se asemejase a lo que es la parte vikinga, pero no queríamos ser representados... o sea, no queremos que se nos referencie... como el árbol, queremos ser la banda, no el árbol. Vale. Entonces dijimos simplemente tampoco nos lo... no fue una decisión muy currada. Dijimos simplemente de hacer el nombre pues un poquito distinto y añadir una S que quedaba pues estéticamente chulo. Y bueno, y así pues ya podíamos hacer nosotros chistes con que éramos nazis por las SS y esas cosas. Y... poneros vosotros la tirita antes de hacerse la herida, ¿no? Por decirlo de una manera. Por supuesto. Nah, bueno. Y fuera de coña, simplemente era pues porque queríamos asemejarnos a algo relacionado que tú lo leas y sepas que viene de ahí, pero al ver que, por así decirlo, que está mal escrito, no, sepas que no es eso. Correcto. O sea, que estás hablando de la banda, por así decirlo. Sí, sí. Que veas una raíz de dónde viene, pero no exactamente que sea eso. En efecto, claro. De todas las maneras, Yggdrasil, quien no lo sabe, es el árbol de la vida que une todos los mundos de lo que sería la mitología vikinga, ¿no? Correcto. Bueno, pues ya sabemos. Hay muchos sitios ahora para interesarse y bueno, hasta en Marvel, si habéis visto las películas de Thor, hasta en esas películas lo explican también. Así que... bueno, vamos a empezar y... a ver, David... yo supongo que en parte estaréis cansados de escuchar que sois los Amon Amarth españoles, ¿puede ser o qué? Si nos hubiesen dado un euro por cada vez que nos han dicho eso, me cago en Dios. Estaríamos hundiendo al resto de bandas en dinero en España ahora mismo. Sí, pero sí. Bueno, a ver, es una desgracia que no solo la tenemos nosotros, ¿vale? Hay como un grupo, tenemos un grupillo de 5 o 6 bandas en España que nos pasa lo mismo tristemente, porque a ver, es obvio, a ver, hacemos el mismo estilo y... sí, a ver, obviamente, a ver, no voy a venir aquí a mentir, Amon Amarth obviamente es una banda que nos gusta a todos, es una inspiración para nosotros y todo eso, pero nosotros no queremos hacer una banda tributo a Amon Amarth, o sea, nosotros tenemos nuestro propio sonido, o sea, por así, por igual, por semejanza, sonido, por tono, te puede recordar, pero tú escuchas una canción de Amon Amarth y una nuestra y se nota instantáneamente que una no es de otro grupo, o sea, es... tenemos como un estilo, nuestro estilo es como mucho... bueno, no sabría ahora mismo qué decirte. Estamos ahora, es que ahora estamos componiendo el nuevo disco. Claro. Y estamos intentando, simplemente por eso estamos, claro, intentando alejarnos un poquito más de lo que es el... para que la gente lo primero que piense no es, hostia, son Amon Amarth, ¿vale? Yeah. O sea, que sigamos teniendo ese sonido, que sea tan... porque vamos, death metal melódico vamos a tocar y vamos a sonar a death metal melódico, ¿vale? O sea, es que es la gente que dice que somos como Amon Amarth suena como At The Gates suena como Sí, ¿sabes? Sí, lo típico de que vas enlazando y al final todos somos plagios del hombre de Cro-Magnon que estaba haciendo golpes en el... Sí, el, con las piedras o los huesos. Con una piedra, sí. Pues es que es una estupidez lo de... Es un plagio, o sea... Es... Bueno, vamos a ver. Y, yo, David, ahí... yo no creo tampoco que sea una desgracia, ¿vale? No es por nada, ¿vale? Porque yo cuando escuché la primera vez del disco vuestro, ¿vale? El Old Sal Barnes... ¿Sí? ¿Sabes qué pensé, tío? Dije, joder, son tienen el sonido de los Amon Amarth, pero de los discos buenos. Ah, bueno, gracias. Claro, es que otra cosa es que claro, es que otra cosa es que yo dijese, pues vale, son una copia de los Amon Amarth, por decirlo de alguna manera, pero claro, tú sabes muchas veces que esos grupos que se asemejan a ciertos grupos siempre es, bueno, pues son la copia mala o son la copia floja o son, pero en este caso, por ejemplo, es normal hacer símiles, ¿no? Y hacer pues como un grupo de power o de heavy metal que toque al galope, pues te venga a la cabeza, por ejemplo, Iron Maiden, ¿no? Y, o Iron si Maiden, es, claro, un cantante chillón, a digas, ver, joder, Ron sí, Halford. No es una comparación, en realidad a nosotros, pues a ver, que nos comparen con esa banda, es, pues quiere decir que lo hemos conseguido, ¿vale? O sea, nos ha salido bien. Lo malo sería que nos hubiesen comparado, yo qué sé, con los Mojinos Escocíos, entonces eso igual hubiese sido chungo. Un plan de hostia, hostia. Eso estaría chungo. Claro, entonces, a ver, lo que pasa es que lo tomamos ya como una negativa porque es que ya es como... Siempre es lo mismo, coño. Efectivamente. Un poco de originalidad, coño, que hay más... Aparte de Amon Amarth, hay más bandas que suenan igual que ellos. Decidnos que somos un plagio también de ellas, no solo eso, es que... Sí, bueno, David, yo ahí sí que veo, bueno, que el disco que tenéis, tenéis ciertos temas que si os habéis querido alejar un poco... No querido, sino que el grupo tiene también un estilo un poco diferente, pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante. Vamos a hablar un poco de lo que es... el grupo en sus inicios, ¿vale? Porque a mí la sensación que me da es que erais un grupo de amigos con ciertas similitudes en gustos y que os unisteis, a lo mejor es mi imaginación, ¿vale? La que juega, ¿vale? Pero es lo que yo me... por vuestra edad, por temática, por cómo os veo en las fotos o cómo os comportáis a la hora de hacer alguna entrevista, contestarla, ciertas cosas, me da esa sensación, ¿no? Amantes del, por ejemplo, del rol, de las películas de fantasía... Amor por la música dura, ¿no? Y un grupo de amigos que se interesan por unos instrumentos, pues tal, y deciden hacer, pues, la música que más les identifica, que en este caso es, pues, el death metal melódico, el viking metal, pagan metal, eso es un poco variado porque ahí puedes coger de mucho de lo que hay, ¿no? Entonces, esa es mi primera sensación. ¿Es así? Bueno, pues no te ha sido mucho. No te ha sido mucho, ¿no? La verdad. Pues, bueno. Casi todo. Pues lo único, diciendo, dime. Lo de los gustos personales de cada uno, ¿sí? Ahí, aunque parezca mentira, los gustos de cada uno son muy dispares, muy dispares. Pues bueno, cuéntame un entonces, poco... Entonces eso es lo que mola, como cada uno escuchamos una música completamente, bueno, a ver, completamente diferente, escuchamos también bandas parejas y similares y tal, pero... Pero cada uno tiene sus grupos especiales, porque por ejemplo, a X le gusta mucho Tyr, a mí Tyr no me gusta. A X joder, le gusta tío, mucho... no me digas que no te gusta Tyr, David. A mí Tyr... Guau, por ahí me flipan, tío. Tengo un amor-odio de esa banda, porque por anécdotas personales, el cantante me cae súper mal, ¿vale? Bueno, sí que y tiene... La banda la tenía así, asa, ¿vale? Yeah. Porque tenía... A ver, tiene, por ejemplo, el Down of Dream, creo que es el disco este. El disco es una pasada, ¿vale? Muy bueno. El disco sí, pero es que el problema es que el resto de discos me parecen un truño insufrible. Vale, a excepción de una canción suelta por disco. Vale, va, y no discutimos, ¿no? No vamos a discutir de eso porque no concuerdo contigo, pero vale, va. Dile a tu compañero que estoy de acuerdo con él. Vale, vale. Y tal, y a mí me mola, pues, bandas, por ejemplo. A ver, es que yo, por ejemplo, yo he escuchado, a mí me gustan las bandas estas que siempre están muy catalogadas como que no son true, las bandas rollo El Reno Renardo o Gigatron, estas bandas, a mí me hacen mucha gracia, o sea, me gustan muchísimo y todo eso. Es, no sé, es que claro, luego juntamos todo, pues en plan, lo inútil que soy yo, lo inútil que es otro, lo inútil que es otro, pues nos juntamos. Y pues sale lo que es la banda, ¿sabes? Entonces, correcto. Es lo que mola. No decir, pues todos escuchamos Slayer, pues si todos escuchamos Slayer y nos gusta Slayer, lo que vamos a tocar va a ser 100% Slayer. Entonces, no, eso no mola, o sea... Está claro. Está claro, David. ¿Sabes lo que pasa? Que da la sensación de que a lo mejor tú dices que te gusta el Reno Renardo o Gigatron y no sé, te miran un poquito con cara mal en cuanto, por ejemplo, hay bandas fuera de España que a lo mejor nosotros no nos enteramos de lo que cantan sus letras y van por el mismo estilo, ¿no? Porque a lo mejor nosotros, Korpiklaani, no tenemos ni puta idea de lo que están diciendo, o Finntroll, Y sin embargo, a lo mejor sus letras tienen cierta semejanza en el cachondeo o en el. Que tampoco hay que dejarse. Claro. Hay una banda que lo está petando y hace poco fui a verlos, que son Trollfest, no sé si los conoces. Correcto, Trollfest, correcto. Sí. Trollfest, eso sí que es literalmente, son súper divertidos en directo. Sí, sí, sí. En el directo que los fui a ver, se comieron, o sea, fueron los que triunfaron bestialmente, los fui a ver con Korpiklaani y con Turisas. Pues correcto. Ellos solos, con media hora menos de concierto, fueron los mejores con muchísima diferencia. Ya, claro. O sea, porque, a ver, aparte, igual, es que la cosa ya no es que tus letras sean chorras o no, es lo que quieras transmitir. O sea, quieres transmitir, ellos quieren transmitir, pues son literalmente una charanga, son una charanga de metal y ya está. Y van a sus conciertos y montan una fiesta, pues lo consiguen, pero. Luego hay bandas que igual dicen queremos ser muy trus y no sé qué, y las estás escuchando y dices, pues vale, ok. Le das una palmadita en la espalda y dices, ala, venga, adiós. A la vez. No sé, es como. No, estoy de acuerdo contigo. Sí, el concepto de una banda, una banda tiene que tener un concepto claro en el aspecto si es festiva, si es a lo mejor más seria, más histórica, más épica. Cada uno, por ejemplo, acabas de nombrar tres grupos que tocaron juntos. Por ejemplo, Trollfest, pues son festivos folkies. A lo mejor Korpiklaani son folkies, pero no llegan a ser tan festivos, depende de discos. Y sin embargo, Turisa son más épicos, ¿no? Son más, más grandilocuentes. Claro, efectivamente. Claro, pero es lo dicho, o sea, cada uno tenía su estilo, pero sin embargo los que más destacaron, los que mejor conectaron con la gente y los que mejor lo hicieron fueron los Trollfest. A ver, yo tengo la teoría, ¿vale? Saliendo un poco de entrevista, que es una banda, cuanto más famosa se hace, más se la suda completamente la reacción del público y su relación. Porque es en plan, cuando se convierten en máquinas rollo, por ejemplo, ahora mismo, yo qué sé, el último disco que sacó Amon Amarth, solo por ser Amon Amarth, ese disco iba a vender muchísimo. Ya está. Está claro. Ha podido ser el mejor disco de la historia o un truño que sacaron en media tarde. Pero por ser de Amon Amarth, va a vender. Entonces es lo que yo creo que le pasa a muchas bandas, que como llegan ya a cierto stand, que a ver, que es lógico que acabes quemado, un poco quemado de estar, pues, porque claro, es una discográfica, te obliga a hacer 200 conciertos al año. Pues tocando todo el rato lo mismo, pues igual acabas un poco hasta los cojones, ¿sabes? Nosotros nos lo pasamos bien, que tocamos, yo qué sé, 10 veces al año o 20, pues vale. Pero claro, de eso a 200 veces ya acabas de un poco hasta los cojones de todo. Entonces, lo puedo llegar a entender, ¿vale? Está claro. Lo que pasa es que hay grupos que ya entran en una dinámica vendedora, por decirlo de una manera, ¿no? Que ya se entran en el subconsciente colectivo y ya entran a formar parte de ese grupo de venerados que están más allá del bien y del mal, y Amon Amarth, pues como Arch Enemy, por ejemplo, o a lo mejor hay otra serie de grupos que han entrado en ese Olimpo, ¿no? Sí, no llegan a ser... A ver, digo estos, pues a ver, que es lo que pasó, por ejemplo, con Slipknot. Slipknot llevaba inactivo ni sé cuánto tiempo, sacó el disco este nuevo y se convirtió en número uno en ventas en todos los lados. Pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque son Slipknot, o sea, han podido hacer... yo qué sé, 20 minutos de ellos tirando la cadena del váter, pero pues, han vendido pues 20 millones de copias de ellos tirando la cadena del váter, ya está, o sea... Así es, y bueno, eso es difícil hoy en día verlo, y hay pocos grupos que han llegado a eso, por ejemplo Rammstein es otro de los elegidos en ese aspecto, o sea que claro, es algo que está más allá de la lógica, por decirlo de una manera, ¿no? Entran a formar parte de ese inconsciente colectivo, que forman parte ya de la mayoría de la humanidad, están más allá del bien y del mal, y que hagan lo que hagan, pues bueno, tienen esos resultados independientemente de la calidad del producto que nos puedan ofrecer. Pero bueno, David, hemos venido a hablar de vosotros, ¿vale? De Yggdrasil. He venido a hablar de mi libro. De mi libro. Vamos a hablar de mi libro. Vosotros... temática vikinga sobre todo, ¿vale? Sobre todo estética, por ejemplo, también la trabajáis mucho. Tenéis, pues bueno, una imagen bastante vikinga. Sí, bastante cuidada. ¿Qué? A ver, que vikinga del todo, pues... ¿No? A ver, si te pones tiquismiquis históricamente, vikingos van dos de la banda, ¿vale? El resto... es por así decirlo, pues son simplemente que nos gusta ir rollo medieval. Vamos, sí, a llamarlo pero así. Digamos que el concepto sí que tira para esos parámetros del grupo, ¿no? Sí, a ver, sí, claro, tenemos nuestras letras, hablan sobre todo de esa temática, entonces pues queríamos asemejarnos, pues obviamente nuestros ropajes son más o menos parecidos, que tú los asimilas a sí, a guerreros, es que... No, a guerreros, claro. Claro. No. A guerreros. Y simplemente eso, nos gustaba mucho lo de la temática esta, y decidimos empezar a componer. Salió el primer disco... El mini LP, dices. Sí, el One Step Closer to Valhalla. Que, bueno, lo sacamos en plan producido por casi prácticamente por nosotros, donde ensayábamos, lo compusimos y todo allí. Que hay como un mini local ahí para grabar. Y lo editaron ahí y tal. Salió y estuvimos bastante contentos con el resultado. Oye, nos gustó bastante el One Step. Y nos empezamos a mover y luego pues... ya pues dimos un poco más, un salto más, vamos a decir, profesional, porque ya pues hicimos lo que hacen muchas bandas, de grabar en un sitio, que más te dice otro y... Claro, eso bueno, pero... Es una chorrada, pero queda más profesional. No. Cuando escuchas el disco no opinas que es una chorrada, pero de todas las maneras, hablando de la formación del grupo, de lo que estábamos hablando, sí que es verdad que esos cinco componentes, sois cinco realmente, sí, en un principio... Sí. sí que tendríais que tener cierto amor por la literatura, por los juegos de rol, por los juegos de ordenador, por el cine. Deberíais de tener algo para llegar a eso, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, sin duda, o sea, en tema de literatura y eso, tanto la guitarra como el batería tienen libros de historias vikingas y cosas así a rabiar. A mí es que me, tanto como la literatura, yo es que soy muy fan de las mitologías en general. Y me gustaba mucho la nórdica también, es una de las que me gustan y tal, pero me molaba. Entonces me gustaba indagar sobre historias, porque por ejemplo, para, es verdad que en el primer LP pues tiramos más de tópicos, porque es, pues en plan, hablamos una canción de un Dracar, en otra de Loki, en otra de... Sí, lo básico, lo que encuentras. Sí. El primer CD fue muy, pues, para darnos un poco a conocer y pues un poco lo que saliese, porque también está hecho un poco peor, bastante peor que el segundo, porque claro, en el segundo nos dejamos ya nuestro parné ahí para sacarlo bien, que conseguimos ahí sacar un crowdfunding todo chulo y pues oye, gracias a mucha gente que aún tenemos que darle todas las gracias, todo el amor a ellos y mucho más de lo que les podemos dar. Sacamos adelante el crowdfunding y nos pusimos a grabar a muerte el segundo disco. Claro. Y oye, yo lo que veo, David, es que cuando vosotros empezasteis el 2013, ¿sí? Creo que comenzasteis, 2013, ¿no? Os unisteis. Sí, lo tenemos, creo que como para ensayar y tal, empezamos un poquitín antes, pero en plan de decir, vamos a hacer una banda, pues ya, sí. Pero vosotros, por ejemplo, dijisteis, vamos a hacer una banda alrededor de una filosofía, mitología, vamos a decir, vikinga o histórica tal, o vamos a hacer death metal y luego viene lo que es la... No, tuvimos desde el principio bien claro que queríamos hablar de esto y todos estuvimos de acuerdo. Y pues eso, tiro para adelante y se ha convertido pues en lo que es hoy. Claro, pero tú, por ejemplo, que eres el cantante y como podrán escuchar los oyentes, porque esto cuando esté editado ya tendrá su música y todo eso, pues bueno, tienes una voz normal, sin embargo, desde el principio tenías claro que ibas a asustar a todo el mundo que se pusiese el CD vuestro. Sí, a ver, porque como ya te he dicho, a mí me gustan las bandas en plan chorras, pero luego la música que normalmente escucho, bueno, últimamente me estoy volviendo muy power metalero, pero de normal me gusta muchísimo el brutal death, el death metal, el tema este de, o sea, me flipan muchísimo bandas rollo como Deicide, Cannibal Corpse, Six Feet Under o alguna de estas. Sí, el death metal americano clásico, sí, por decirlo de una manera. Me flipan, y los death, por ejemplo, o sea, me flipan muchísimo, muchísimo. Entonces pues dije, yo no me veo cantando como el de Rhapsody, sí. me veo más cantando como el Kortringer, ¿vale? Entonces dije, bueno, vamos a empezar un poco aquí porque yo soy autodidacta para estas cosas. O sea, yo no he dado ni he ido a clases de canto en mi vida, ni he controlado mi garganta ni nada. O sea, yo he ido a base de prueba y error, ¿no? Practicar hasta que al final la garganta dejaba de hacer daño y ya está. Hostia, pero te quedarías sin voz muchas veces, ¿no? No, porque a ver, yo no soy como esta gente que sale luego en noticias por ahí que X cantante se ha quedado sin voz porque ha forzado demasiado. Sí, o se le ha reventado un huevo. Está claro. En el momento que noto que lo estoy haciendo mal, paro. Vale. No sé, la gente que tiene la cabeza de decir, hostia, me duele, voy a seguir. Es como, no. No, pero muchas veces, David, a lo mejor estás cantando y al día siguiente es cuando realmente tienes las consecuencias, que muchas veces no es el mismo momento. Nunca he tenido problemas con la garganta, nunca. ¿Y qué técnica utilizas para, entre comillas, aunque sea autodidacta, cuál es, por ejemplo, el que una persona te escuche cantar y no comprenda cómo cojones puedes hacer eso? Pues en realidad todo fue por imitación. Como te he dicho, a mí me gustan mucho Kortringer, Chris Barnes, estos cantantes americanos que son de death metal, y yo pues tiraba a imitarles. Y entonces luego pues viendo algún vídeo por internet o alguna cosa, porque ya te he dicho, yo no he ido a clases, entonces por internet mirando en plan de cómo se hacía eso y echando fuerza, y que pues, es que simplemente es el control de, todo el mundo lo dice, es el control del diafragma, es que es literal, o sea, simplemente es controlar el aire que sale tu diafragma para sacarlo con fuerza y que salga ese sonido. Luego ya es que no te puedo decir porque ya te he dicho, no soy profesor, no sé explicar esto. Es que me pasa un poco, creo que a Kortringer le pasa lo mismo, que lo ha explicado en varias entrevistas, que él sabe hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. No sé si me explico. Sí, sí, sí, sí, claro. Sabe hacer guturales, pero no sabe cómo los hace. Correcto. O sea, a mí me pasa un poco lo mismo. O sea, yo sé hacerlo, pero si me dices que te digo una técnica secreta que uso yo, es que no lo sé, porque yo no hago nada. Simplemente digo, pues ahora pongo la voz y ahora no. Ya está. O sea, es, no sé. Sí, un poco de inconsciencia, ¿no? O inconscientemente claro, es claro, se, el cuerpo. Pero esto es a raíz de muchos años de práctica. Seguir. Es que, no sé, la gente que monta una banda y al segundo año dices, joder, es que no sueno bien, es como, joder, espera. Claro. Oh, A ver, David, está claro que vosotros tocáis, o tú definirías tu estilo de música, vuestro estilo de música, como death metal melódico, o dirías que realmente sois viking metal, porque yo creo que el viking metal, que abarca una cantidad de grupos absolutamente brutal, ¿no? Por ejemplo, hemos nombrado anteriormente Tyr, podemos nombrar Skalmold, ¿no? Que son los islandeses, sí, también, que son espectaculares, ¿no? Enziferum, Enziferum, correcto, ¿vale? Amon Amarth, Tithing, Slaybeth. ¿Vosotros os consideráis death metal melódico o os consideráis viking metal? Death metal melódico. Death metal melódico. Death metal melódico, sin dudarlo. Entonces, somos, pues en eso sí que somos, pues como Amon Amarth, somos death metal melódico, pero tenemos temática vikinga. Que hablan de temática vikinga. Pero si tú lo asemejas al viking metal como salió, el viking metal como tal es black metal, que son los compuestos de Bathory y Bathory, sí. Sí, sí, correcto. Bathory y la escuela nórdica. Sí, en Energia y todos estos, pues claro, eso sí que puedes asemejar, pero no, nosotros no. Nosotros somos death metal melódico. Nos ponemos también, pues el tema, depende de la ocasión, pues Pagan death metal o Viking death metal, pues por vender un poco de lo que vamos a hacer, dependiendo de eso, pero somos death metal melódico, o sea, a muerte con el melodeath. Está claro. ¿Sabes lo que pasa últimamente? Que el death metal ha ido comercializándose mucho en los últimos años, ¿no? Y ha ido, sobre todo musicalmente, suavizándose. Vocalmente a lo mejor no, porque por ejemplo Amon Amarth, por ejemplo Enziferum, pues bueno, toda esta serie de grupos, Manegarmo, Skalmold, vocalmente continúan siendo grupos muy agresivos. Sin embargo, musicalmente sí que se han ido a parámetros más heavy metaleros, ¿no? Por ejemplo, si cogemos a los Enziferum, pues vamos a unos a un grupo que toca la temática vikinga y aparte es death metalera, pero tiene una base muy power, ¿no? Y muy folk a veces. O por ejemplo, Tyr son muy heavies. Por ejemplo, no sé, a Amon Amarth han ido a la tendencia más heavy. Entonces yo creo que muchas veces tenemos el problema con el death metal melódico, porque si cogemos, por ejemplo, a los At The Gates, que podíamos decir que es un poco de las bandas fundamentales de ese death metal a posteriori melódico. In Flames, esta gente. Sí, pero mira, sin embargo, In Flames se ha ido cambiando mucho el estilo a parámetros mucho más norteamericanos. Y At The Gates. ¿Qué vas a decir? O sea, a claro, continúan siendo con una base muy pura y bastante death, ¿no? Incluso musicalmente. Sin embargo, otros grupos musicalmente han dejado de ser death, aunque la música, aunque la voz sea death. Entonces, muchas veces hay mucha gente que critica eso. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? A ver, yo te lo entiendo, pero no estás de acuerdo. Es que no lo veo tampoco lógico, que si una banda quiere sonar más hacia un estilo, pues mejor que luego, si no, sacar 20 álbums que suenan iguales, que entonces si no, qué gracia tiene. Entonces, la cosa es cambiar un estilo pero ir evolucionando hasta un sonido que tú quieras adaptar. Si la gente se quiere adaptar a cosas más suaves, pues porque les gustará más ese estilo. Si quieres algo más duro, pues no escuches melodic death metal. Está el brutal death metal para eso. No, sí, está claro. Si yo en ese aspecto no te quería discutir. Lo que quería decirte es que a lo mejor cuando lees una crítica de un disco, por ejemplo vuestro, ya hay alguna crítica que han puesto: esto no es death metal, esto es heavy metal con... ¿Me entiendes, David? Que supongo que lo habrás leído multitud de veces. Pues eso exactamente no sé, ¿no? Dónde, porque normalmente no suelen divagar en eso. Como estamos siempre encerrados en la cosa de que somos una copia de Amon Amarth, pues vaya, pues somos Amon Amarth. Entonces, si Amon Amarth son una cosa, pues nosotros somos la copia. Entonces, pues... No, es así de triste, lo siento mucho, pero es así de triste. Pues no, hay que decir que hay que quitarse ese San Benito. Yo creo que es la manera fácil de identificaros, ¿no? De hacer ese símil para que la gente enseguida sepa más o menos el estilo al que vais. Sí, pero nada más, ¿no? No hay que ir a más allá. De todas las maneras, claro, vosotros surgís ya hace unos 5 o 6 años y... Uh-huh. Joder, en los últimos años en España hemos hablado de multitud de grupos de estilo pagan, de estilo viking, extranjeros, ¿no? De death metal. Pero en España llevamos una época también que, joder, habréis visto vosotros que están naciendo junto a vosotros un montón de grupos también con la misma filosofía vuestra, basado mucho en los mitos vikingos. Y son grupos españoles. Entonces me gustaría preguntarte por eso en parte, ¿no? Grupos como Pimea, Mecha o Dracum, ¿no? Endorphin, Norland, ¿no? Que aunque varían un poco de estilo sobre vosotros, ¿vale? Unos más folk, otros a lo mejor más espíricos, sí, como sea. Utilizan esa filosofía o esa mitología vikinga. ¿Tú a qué crees tú que es esto debido? Yo supongo que la literatura, las películas, todo eso influirán. Pero, claro, no hay otra base para decir, joder, vikingos en España, por decirlo de una manera, ¿no? A ver, en parte yo esto es un poco más, pues, porque te gusta. O sea, simplemente tú eliges hacer una música en base a algo pues porque te gusta, si no, no lo haces. Entonces, pues a ver, a mí me da igual que sean vikingos en España, en Francia o en Latinoamérica, yo qué sé. A mí la banda yo quiero que suene bien. O sea, a mí me da igual de dónde sea la banda, yo creo que suene bien y me guste, o sea... Sí, luego tú... ya, pues a ver, obviamente, luego están los típicos de que si no eres del pueblo más al norte de Suecia no te voy a escuchar porque no eres digno de tocar música de mis ancestros. Pues yo qué sé, pues hay gente para todo, ¿sabes? Pues... Pero no os han llegado a decir nada de eso, ¿no? A vosotros directamente no habéis tenido, por ejemplo, si habéis ido a un festival o habéis ido... En una entrevista extranjera, así que siempre les extraña un poco el hecho de ver a españoles hablando de temática vikinga. Es que yo iba a decir, iba por ahí, pero no iba, sin embargo, no iba a respecto a revistas extranjeras. Iba más a la parte nacional, ¿no? De que alguien te dijese, joder, vosotros sois españoles, ¿me entiendes? Hoy en día que está todo tan... tan sí, cogido pues con pinzas. Te iba a decir, claro, eso, que es que en realidad la gente que más se queja de eso somos los propios españoles, porque hemos recibido, pues yo qué sé, igual 10 reviews de fuera de España, y todos eran en plan de, bueno, pues suenan como estos, como los otros, tienen influencia de tal, no sé qué, y es bastante curioso ver a gente del sur de Europa hablar de vikingos y tal. Pero ahí acaba la cosa, y vale, ya pues hacen la review del disco. Y también, y pues solemos tener notas buenas, o sea, pero es que en España es en plan, es que somos muy de echar mierda, los españoles somos así, o sea, de decir, es que ¿por qué tocas esto? Que no tienes que tocar esto, porque no eres de allí, porque no sé qué, porque es como, ala, venga, por ahí, anda por ahí a cascada. De todas las maneras, sí que me pica la curiosidad de cómo estáis viendo vosotros ese crecimiento, aunque sea muy underground, muy, muy pequeña la escena, pero sí que estáis viendo que en los últimos años está habiendo un crecimiento de bandas del folk, pagan, viking, death metal, de este estilo de música bastante potente y con grupos que son una auténtica pasada, empezando, por ejemplo, con los Runi, que era una banda que salió por aquí por Levante en el año 2000, que eran absolutamente... es que eran espectaculares. Ya no tocan, ¿no? Los no, se lo dejaron. Es más, no sé nada de ellos porque he intentado buscarlos para entrevistarlos y no encuentro ninguna pista para poder hablar con ellos. Tienen un mini LP y un LP editado que son dos auténticas maravillas. Y estamos hablando a principios de los años 2000. Que los he escuchado, en YouTube, que ya sé quiénes son. Sí, sí, son brutales. Y empezando por ahí hasta llegar a grupos más, pues bueno, a lo mejor más nuevos, como te he comentado, Pimea Mecha o Dracum, que tienen un poquito más de tiempo, pero solo tienen un disco. No sé, por ejemplo, en plan más folk, no tan viking, estarían Crystal Moors, ¿no? Que son más veteranos, o Celtiberian, que también están pegando muy fuerte. ¿Cómo estás viendo tú todo ese movimiento y toda esa escena? Que supongo que entre vosotros os tendréis que apoyar mucho para poder tirar adelante en festivales, giras y cosas de esas, ¿no? No, sí, a ver, sí, somos todos una... A ver, cada vez que quedamos juntos a tocar y todo eso que nos toca coincidir, pues somos colegas, nos vamos de birras y somos todos del mismo bloque, ¿sabes? O sea, no podemos empezar a odiarnos entre nosotros, porque si somos cuatro gatos y nos llevamos mal entre todos, pues... No va a crecer, esto se va a quedar en una mierda ya, porque... Sí, pero porque, ¿sabes qué? Os falta para mí lo que a lo mejor le ha pasado en su época al power metal, ¿no? Tener a lo mejor un par de grupos que sacaron la cabeza para arrastrar un poco a los que vinieron detrás, o en el thrash metal, por ejemplo, Angelus, Apatrida, Crisix han sacado un poco la cabeza para que el resto también vayan un poco por detrás. Joder, en este estilo vuestro, ¿no? En este estilo tan medieval, nos falta un grupo que saque la cabeza para que se vean el resto de grupos por detrás. ¿No crees? ¿No crees que a lo mejor Celtiberian o Crystal Moors, que a lo mejor son dos grupos que sí que están a lo mejor un poquito, son un poco más famosos que vosotros y están un poquito más a esa vanguardia, no terminan de explotar para que vosotros detrás saquéis un poco de beneficio? Yo creo que es, a ver, no me voy a meter en sus movidas, sus problemas tendrán y tal, pero yo creo que van por buen camino. O sea, a ver, sobre todo Celtiberian, Crystal Moors, les tengo perdidos un poco el rollo, pero Celtiberian no paran de tocar en todos los lados, fuera de España. Sí, es verdad. Yo creo que es cuestión de tiempo que Celtiberian saquen algún disco en algún momento con una canción súper buena y peguen el boom que necesitan pegar, como por ejemplo ahora están pegando los Lepoca o alguno de estos que han salido con la cosa esta de Mago de Oz y todo eso, y pues a ver, eso les ayuda mucho. Entonces, claro. Yo creo que si nos ayudamos así un poco entre todos, pues no es necesario que salgan en plan dos cabezas, por así decirlo. Pero una. Que sobresalgan dos. No, ni una. En plan de que todos vayamos subiendo más o menos a la vez. Que no vayamos ninguneando unos a otros por decir, mira, yo he salido aquí, pues soy más que tú, yo he salido... Porque entonces se crean malos rollos y... Cuando se empiezan a crear malos rollos, todo va a ir a peor. Sí, pero mira, David, lo que yo quiero decirte, por ejemplo, es para que veas un poquito lo que yo creo que le falta un poco a la escena esta para que termine de explotar un poco, porque está por explotar vuestra escena, ¿vale? No es una escena quemada como el power metal, que lleva bastantes años y al final ya es una repetición de esquemas y tal, ¿no? Por ejemplo, el Leyendas del Rock, que es un festival que relativamente pues coge mucho tipo de grupo nacional, ¿vale? Sauron toca en el escenario grande. Si van Landevir, tocan en el escenario grande. Mago de Oz, si fuesen, no van. Pero bueno, ¿me entiendes? Son grupos que están ahí y cuando tocan, aunque empezaron a lo mejor un poquito horarios un poquito jodidos, están en el escenario grande. Sin embargo, de momento, el estilo un poquito más extremo, ¿vale? Que es el vuestro, podríamos decir que el estilo... Es que grupos así extremos, claro, en España, es que la música extrema en España de por sí no va, yo creo que no va a llegar nunca a pegar un petardazo, o sea, nunca, porque la gente está muy anclada a su, por ejemplo, está muy anclada a lo que ya ha oído y le ha gustado, porque, a ver, es verdad que para los grupos folkies, Mago de Oz, ¿vale? Le odiaremos mucha gente, diremos que ahora mismo son una castaña y todo lo que quieras, pero Mago de Oz ha desbrozado muchísimo. Sí. Y Mago de Oz ha quitado el estereotipo de que los heavy sonamos a mierda, que somos todo ruido y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Los grupos que tú les dices a alguien, mira, estos se asemejan a Mago de Oz, y ahí dicen, ah, pues voy a oírlos. ¿Qué pasa? En la música extrema tenemos grupazos aquí como Avulsed, como Wormed, que son grupazos impresionantes, pero tú le dices a una señora por la calle que escuche esto, que suena como Mago de Oz, y te dice, ah, pues a ver qué tal suena, pero le dices, esto suena como Avulsed, y te va a decir, ¿cómo qué? Claro. Porque, aunque es una banda que lleva lo mismo que Mago de Oz por ahí, pues es que no ha tenido ni la repercusión que ha tenido, ni la va a tener, porque es que es un estilo de música que aquí en España que no va... O sea, aquí o haces flamenco o no... Bueno, pero de todas las maneras, en el metal extremo, que en los últimos años se está aceptando bastante bien, podríamos decir que tienes que buscarte un poco tu mercado, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, Noctem, aunque no hayan terminado de despegar, sí que es un grupo que ha cogido cierto público, ¿no? O Insaniam, un poquito más black metaleros y eso, también están empezando a coger cierto tipo de público. Pero ese es el problema, ¿no? Que no terminan de explotar, a lo mejor por el estilo de música, que es demasiado agresivo. Pero claro, tú podrías jugar un poco con ese público español y a la vez te aceptan fuera de España, ¿no? Y que una discográfica apostase por ti para poder ir fuera, ¿me entiendes? Claro. Eso es ya hace años, ya muchos años, que las discográficas ya no se la juegan, ¿eh? No, eso está claro. Lo que pasa es que, claro, oye, tienes que estar muy, muy seguro para que una discográfica te contrate a ti como banda y no al revés. Bueno, de todas las maneras, yo creo que la escena relativamente la veo bastante bien, ¿no? Creo que hay suficientes bandas como para mantener una calidad bastante alta. Sí, creo que lo único que falta es rodar más, ¿no? No hay ninguna duda, o sea, la escena ahora mismo está en muy buen estado, por así decirlo. Vayas donde vayas, en todas las comunidades hay bandas súper buenas, o hay festivales prácticamente en todos los sitios, o sea, que van cosas del estilo, como por ejemplo hicieron está el Winterfest por un lado, sí. Luego aquí van en Zaragoza está el Folkfest y bueno, cosas así del Liberian Warriors y cosas correcto, de estas. Correcto. Que son claro, festivales que encima que llaman a música como más extrema y cosas así, pero lo dicho, por mucho que llamen música extrema y todo eso, no van a ser nunca un Leyendas, un Resurrection, porque está claro. Es que lo malo de la música esta es que pues el problema es que no es, vamos a llamarlo, comercial. No es comercial. No se la puedes vender a cualquier persona. Porque para tú escuchar, por ejemplo, a Cannibal Corpse, si tú toda tu vida llevas escuchando grupos como, por ejemplo, qué sé, Tierra Santa. Está claro. Claro, no puedes ponerle a alguien que diga, mira, esta banda. Entonces va a empezar a oír al señor este gritar y va a decir, pero esto qué cojones es. Claro, pero si tú a ese señor que lleva escuchando Tierra Santa toda la vida le pones Halloween, va a decir, hostia, esto se asemeja, o le pones grupos del estilo, en plan, le pones Sauron, ¿sabes? Dices, hostia, esto pues se puede escuchar, está guay. Claro, entonces es que es la cosa, el metal extremo como cambia tanto solo por la voz, porque musicalmente puede haber canciones de power que sean súper cañeras, o mucho más que las de extremo. Sí, sí, sí, sí. Pero es que la gente que no asimila el gutural como un canto, están siempre con el eso es ruido y no salen de ahí. Bueno, yo veo normal que te impacte esa voz en una primera instancia, hasta que, bueno, como todo, ¿no? Te acostumbras un poco, ya entras en esa dinámica, ¿no? Ya acostumbras al oído para coger ese estilo. A mí me encanta, ¿eh? Yo tengo que decirte que yo la primera vez que escuché a Cradle of Filth, que fue esa primera banda un poco que escuché agresiva en ese aspecto, ¿no? Más black metalera, más dura. Uh-huh. La primera escucha fue, hostia, cómo me gusta la música, joder, la voz del cantante, ¿no? Y bueno, al poco tiempo fue una de mis bandas favoritas, que eso es como todo, ¿no? Te acostumbras y bueno, ya empiezas a coger una dinámica de empezar a escuchar una serie de grupos que ya entran en lo mismo y ya al final es un estilo que yo muchas veces, sin esa voz, me falta algo. Y es así. A mí es que me pasó, por eso empecé a cantar así. Yo es que era el típico. A mí me gustaban bandas rollo Tierra Santa, Mago de Oz, ¿vale? O sea, las típicas que escuchaba yo de crío, porque eran, pues lo que te he dicho, las comerciales, las que tú podías encontrar información de ellas. Pero fue un día en el pueblo que de repente me enseñaron un grupito que se llamaba System of a Down, y cuando empecé a oír al Serf Tankian en las partes súper duras, dije, oye, pues la voz así en plan como súper gritando mola bastante más que la de el resto de gente. Y ya poco a poco fui indagando, descubrí bandas. A ver, no descubrí de golpe el death metal, pero poco a poco, pues, no sé, iba encontrando bandas un poco más duras, rollo como pues Enziferum cuando empezaron, o bandas como Wintersun antes de Enziferum y estas cosas. Y era como, pues esta voz tiene algo que me gusta. No sé el qué, porque al principio siempre es lo mismo de tiene algo que me gusta, pero suena horrible. Pero luego poco a poco lo que suena horrible, pues vas diciendo, suena menos horrible. Y al final me pasa que si no oigo una canción en gutural, lo que has dicho tú, me falta algo. Dices, no. Claro. Te falta esa agresividad en, claro, en la música, claro. Claro. Sin embargo, he descubierto una puñetera banda que a mí me pasa una cosa, que es que yo no entiendo por qué. Es el caso contrario. Ya. Es la banda esta de los Powerwolf, que como tienen un cantante de ópera, tienen un puto cantante de ópera, es como, es que no me espero que me gustase esa banda. Es una típica banda que no debería gustarme, pero me flipa mogollón. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que enganchan mucho. Es que son muy melódicos, son muy facilones y tienen, aparte de eso, musicalmente los Powerwolf son muy clásicos, si exceptuamos el teclado, que es el órgano ese así más eclesiástico. Pero claro, la base es muy alemana, tío. Si es un power metal típico muy parecido a Running Wild, por ejemplo. Es que tampoco, sí, sí. O sea, tampoco se ha alejantado. A mí me gustan los Power Wolf mucho. Se repiten más que el ajo aceite, pero me gustan. Y la verdad es que es uno de esos grupos que ha entrado, como estábamos comentando antes, en el inconsciente colectivo. Uh-huh. Hagan lo que hagan, tanto en directo como en estudio, van a tener éxito. Y es algo parecido, ya, por ejemplo, que Sabaton. Por ejemplo, es que está pasando lo mismo. Claro, pero es lo dicho, ninguna de las dos bandas son extremas. Entonces no. tienen, por ejemplo, más son muchísimo más, son mucho más, lo que he dicho, comerciales. Unos señores que hablan de la Primera Guerra Mundial, porque yo no sé cómo han exprimido tanto Sabaton en la Primera Guerra Mundial, pero sí, siguen ahí sacando canciones de lo mismo, y lo peor es que molan un huevo todas, ¿vale? O sea, no te voy a mentir. Y Powerwolf, pues a ver, el hecho de decir, es que impacta el hecho de tener un cantante de ópera cantando power metal, pues no se escucha de normal, que es... Bueno, es ese puntito que hace que sea diferente al resto y ya no sean... Claro. Ya otra vez lo mismo, claro, claro, está claro. A ver, David, sois de Zaragoza, ¿no? Somos de Zaragoza. Vale. Joder, Zaragoza tiene buen movimiento, ¿eh? Tanto de bandas como... es una ciudad bastante rockera, ¿no? Bueno, Si esa es la impresión para sí. los extranjeros, vale. ¿Extranjeros pero... quién es? Yo soy de aquí. Cuando sales de Las Delicias ya es extranjero. Vale, va. Dentro de ti. Nada, es... A ver, la escena a nivel de bandas, pues aún tenemos aquí unas cuantas bandas que lo están petando bastante bien y tal, pero a nivel de... Es ver, en Zaragoza cuesta muchísimo movilizar el público. O sea, a nivel metal extremo ni te cuento, pero de metal en general, cuesta horrores. O sea, es una ciudad muy, muy difícil. Siempre está la coña, siempre se ha dicho aquí, que la banda que triunfa en Zaragoza triunfa en toda España. Entonces... Claro. Héroes del silencio, ¿no? No, está bueno. Claro. No, lo que pasa es que sí queda esa sensación por a lo mejor por el Festival Iberian, porque se hacen bastantes bolos en ciertos bueno, en ciertas salas que tenéis, aunque no son muy grandes. El Centro Cívico, joder, es que es una sala que está que te cagas, ¿no? Y ahí podéis hacer unos conciertos que son brutales. Y luego, pues bueno, a lo mejor tenéis algún grupo también que está pegando un poco fuerte también. Por ejemplo, Warg. Pues joder, es un grupo que está también empezando a resonar bastante en España. A lo mejor son cuatro detalles, pero Zaragoza siempre está ahí, ¿no? Ya, pero es lo dicho. O sea, tan pronto puedes encontrarte en Zaragoza un concierto con 500 personas como que esa banda vaya dos meses después y lleva 15. O sea, literal. O sea, que es muy... Ya, muy intermitente, ¿no? Sí, que es que es... Muy, muy, muy raro el público aquí, somos muy raritos todos. En respecto a vosotros, ¿vale? ¿Os autoeditasteis ese primer mini LP? ¿Todo vosotros? Es como si dijésemos una demo, ¿no? Casi prácticamente. O sea, no, lo hicimos nosotros, pero nos lo grabó y nos lo. Bueno, ya te lo he dicho antes, en el sitio donde ensayábamos, hay un local que tú puedes. Bueno, es como un local de ensayo de grabación. Un mini estudio y lo grabamos ahí, pero claro, es el mismo sitio donde ensayábamos. Y pues lo sacamos ahí y el señor hizo todo, grabó, masterizó y pues nos lo dio todo y acabamos bastante contentos con el resultado. Pero a la hora de editar, a la hora de sacarlo, fue por vuestra parte. Sí. Eso es lo que quería decir. Él nos dio los MP3 o los lo que sea el archivo que nos dio, no sé en qué se exportan esas cosas. Y nosotros hicimos el CD, hicimos el diseño de la portada, los libretos y mandamos a sacar y nosotros lo enviamos a todos los sitios. Bueno, la verdad es que no está mal, ¿vale? Para ser un primer trabajo, a lo mejor, bueno, como es normal, suena un poquito más opaco, ¿no? No es tan nítido, no está tan bien producido, es normal, sí, ¿no? Se nota muchísimo el trabajo que hizo Lucas, que es el que nos masterizó el segundo disco. Que metía mucho sonido ambiental, mete un teclado de fondo que se nota muchísimo. Es que le da como fuerza a las canciones, como que hay algo de ambiente, por así decirlo. Vale. Sí, un poquito de cuerpo más a lo que son los temas. A mí me gusta bastante, pero yo supongo que os serviría pues para tomar contacto con la discográfica que a posteriori os editaría, que es Art Records, ¿no? Argates Records. Argates Records, sí. ¿Vale? ¿Que son de Valencia? ¿Puede ser? De Valencia, sí. Vale. Y bueno, supongo que relativamente os ayudarían para poder editar ese segundo disco pues un par de años más tarde. Y joder, tío, la diferencia es abismal, ¿eh? Ahora vamos a hablar de los temas, vamos a hablar un poco de la producción. Todo lo que quieras. Me parece el sonido es espectacular. Pues todo se lo debemos a Lucas, ya te he dicho, el señor de aquí, que de Teocid Studios, que es el que nos grabó, o sea, nos masterizó y tiene una mano de santo para meter sonido. Es por ejemplo, el que ha hecho también los CDs de Warg, que los has mencionado antes. Joder, pues suenan de puta madre, Carlos. Suenan de puta madre, es verdad, ¿eh? Pero también nos ayudó Mar Pascual a la grabación, ¿no? Sí, Mar Pascual es el que nos grabó. El Lucas es el que nos masterizó. Grabamos en los estudios Sin Compasiones, que son un estudio aquí de Zaragoza. Y bueno, fue en el sitio también donde grabamos el primer. Lo primero lo grabamos allí. Joder, tío, pues es brutal ahí. Lo que hace la postproducción, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que el cuerpo que coge los temas cuando se masteriza, cuando se mezcla bien, cuando un productor, que es lo que le faltaba a España hace 20 años, ¿no? Cómo crece un tema, ¿no? Porque aunque vosotros tengáis muy buenos mimbres en el sentido de que, joder, son temas con cambios de ritmo, con punteos guapos, con melodías muy curradas. Joder, ajá, si no tienes un tío con, no la varita mágica, ¿no?, pero con esa suficiente magia como para que no echar a perder ese producto, tío, lo que gana algo, Sí. Sí, a ver, pues no le podemos decir nada malo, claro, a Lucas. O sea, convirtió nuestro trabajo en algo incluso mejor. O sea, claro, es una pasada. O sea, no, sí, sí. Yo, no tengo nada. Y, ¿no?, vamos a seguir grabando cada vez que podamos. Bueno, pues, claro, vamos, el siguiente CD también, si tiene hueco, porque no sé, igual si está súper ocupado con otras bandas, irá a parar el trabajo también. O sea, ¿no?, eso sin dudarlo. O sea, estamos muy contentos con ello. Bueno, antes de pasar a este último disco, en ese primer mini LP que editasteis, está claro que, ¿sí?, sois un grupo relativamente musicalmente serio. Quiero decir que no vais por esas ramas folk, ¿vale? Vais por esa rama más del death metal más típico, ¿no?, más heavy metalero, más true, podríamos decir, ¿vale? Por decirlo de una manera. Sin embargo, ya dejáis algo de, o dejáis una guindilla con Birdsong, ¿vale? Sí, son y vais... bueno, exacto. El pasa que lo he leído en... Tenemos una siempre en los dos discos. Correcto. Tenemos como el disco muy serio, pero hemos metido dos canciones más folkies, ¿no? Festivas. Que son folk. Directamente esas sí que son folk metal, por así decirlo. O sea, sí, en ese primer disco, lo que estábamos diciendo, ¿no?, Song of Beer, esa canción que, uh-huh, va más por derroteros tipo Fintroll o Korpiklaani. No musicalmente tampoco, ¿no?, pero a lo mejor esas melodías vocales o... Sí, es... la melodía, sobre todo el ritmo, es muy alegre. Exacto. El resto de canciones son como muy oscuras. Y tanto esa como Yule Tide, que es en el siguiente disco, son, correcto, completamente diferentes. Son súper alegres y muy festivas. Habéis querido, bueno, yo supongo que sería un poquito consciente, ¿no?, pero ese vodka, ¿no?, por ejemplo, de Korpiklaani, ¿no?, que es ese tema festivo que pone un grupo para el directo. ¿Esa era vuestra, sí, intención, entre comillas, o no? Pues no lo teníamos planificado así. O sea, simplemente fue que, pues, en el momento de componer, pues la guitarra se sentía más alegre. En el momento de componer dijimos, vale, pues ya que vamos a hablar de gente del norte, pues vamos a hacer una canción. Porque, a ver, pues no todo van a ser guerras, muertes y sacrificios. También tenían sus momentos de relajación y fiesta, ¿o qué? Digo yo. Está clarísimo. Oh, a ver, llegáis pues al disco, ¿no? Os lo curráis más, os sale de cojones. Yo las críticas que he leído de él... Yo este disco ya hace años que tan punto lo sacasteis, yo lo escuché. Te puedo decir que a mí me encantó desde el primer momento. Yo, es muchas más, gracias. Yo no sabía que erais de Zaragoza, yo no sabía que erais españoles. Yo solo sabía que os llamabais Yggdrasil y, bueno, me puse a escucharlo. Y dije, hostia puta, esto suena que te cagas, ¿no? Y dije, a ver estos escandinavos si tienen algo más. Y dije, ¿Zaragoza? Joder, eso no puede ser. Ahí tuve la duda porque encontré lo de los suecos, ¿vale? Y dije, oh, coño, puede, no lo mismo. Puede ser. Claro, digo, hostia, no me sale lo mismo, no lo mismo. Claro, hasta que descubres que son de Zaragoza, ¿vale? Y, hostia, claro, me encanta porque... Una... Porque aunque sois un grupo muy heavy, el contraste que tiene con tu voz... Porque está claro que tienes una voz muy, muy death, pero es más profunda de lo habitual. Es más gutural y más salvaje de lo habitual. Entonces, hostia, me encanta ese contraste entre el estilo heavy que tenéis, ¿no? Bastante death, pero muy clásica, ¿no? En la variante heavy metalera. Y una base rítmica que es una... apisonadora, ¿no? Me quedé petrificado con vuestro disco, pero desde el inicio, ¿eh? Pues oye, eso es bueno, eso es que te gustó, muchas gracias, oye. Sí. No vamos a decir nada malo, oye. No, pero pues por contra... Tema de esto, pues es que es el estilo que nos gustó, queríamos evolucionar hacia algo más, porque, lo dicho, el primer EP estaba bien, pero faltaba algo. Y dijimos, pues vamos a echarle horas y horas. Y al final, aunque un poco nos pilló el... ¿Cómo se dice? Nos pilló el toro por los cuernos. Nos pilló el toro solamente. No sé cuál es la frase dicha. Que nos quedamos mal de tiempo y sí. Tuvimos que acabar el CD un poco rápido. Pero al final hay una anécdota específica en... No voy a decir cuál. Voy a contar la anécdota, pero no voy a decir cuál, ¿vale? Para que se quede ahí en el... Creo que ya le he contado en alguna otra entrevista, pero... Hay una canción del CD, de Al-Salbur, que directamente ni la ensayamos. A un día de grabar la canción teníamos 9 canciones hechas y faltaba una. Así que la letra la hice en casa... Sí. Y ni la llegamos a ensayar. Fue lo que sonó en el, hostia, en el estudio. Tío, pues yo no podría decir cuál puede ser, ¿eh? Pues hay una canción. ¿Y tú sabrías notar la diferencia? No, quiero decir, tú, imagínate que no lo hubieses escuchado, ¿no? ¿Hay alguna cosa para tú saber o que un oyente sepa cuál puede ser? Sí. Vale. Sí. Hay una cosa que se puede saber. Vale. Aunque pueda parecer muy obvio y muy básico, se puede notar por eso. Vale. Bueno, investigaremos de nuevo. Bueno, sí que es verdad que en las críticas que he leído, ¿sí? Hay alguno que dice que a lo mejor suena el disco un poquito lineal, ¿no? Lineal, bueno, es normal, ¿no? El estilo música de Mon Amarth también suena muy lineal casi todos los discos o muchos grupos, ¿no? Pero, sin embargo, yo sí que aprecio ciertas intenciones del grupo de no sonar repetitivo, ¿no? Por ejemplo, los dos primeros temas, que son más típicos, ¿no? Más a piñón, por decirlo de una manera, que es Al-Salbur o End of Cycle, sí que puede ser que resulte más que vaya por ese parámetro. Pero, sin embargo, ya pronto, con Slaughter of the Dragon, por ejemplo, joder, ya me demostráis que queréis ir un poco más allá del típico death metal. No, sí, o sea, tenemos muchísimas variantes. Es que nuestro disco no es lineal, o sea, no sé quién lo puede decir, porque es que nosotros lo notamos ensayando y todo. O sea, es decir, pues esta canción es mucho más animada, esta es más calmada, esta va para tal momento, esta es para... O sea, es lo típico cuando te pones a seleccionar un setlist para los conciertos. Es el decir, si el disco fuese lineal, te daría igual el orden en que tocase las canciones. Te daría completamente igual, porque dices, pues esta vale para el principio, para el final o para el medio. Sí, pero son iguales, correcto. Pero no. Dices, tienes que saber organizarlo. ¿Por qué? Porque estas canciones, pues, no puedes poner de repente, pues, nuestras dos canciones folky, las primeras, y luego acaba el concierto todo súper oscuro. Sí. O las, ¿sabes?, dos juntas, ¿no? No puedes, claro. Claro, algo que es en plan, tienes que ver, que tienes que ir pues cogiendo todo lo que tienes en el CD, tienes que ir analizándolo y decir, bueno, pues esto va por un lado, esto va por otro, y tienes que saber en qué momento. Y es que eso nos lo hemos currado, o sea, es que no sé quién dice que somos lineal, nos lo hemos currado para decir, tenemos un disco que puedas decir, pues le puede gustar a bastante gente, porque no vamos a hacer un disco solamente de canciones de black metal ahí atrayada como una ametralladora, porque es como, igual es un disco, te lo escuchas una vez y dices, pues otro disco como todos. Pero si dices, mira, esta canción me recuerda a esto, esta me recuerda a esto otro, esta me recuerda a esto otro, esta me recuerda a esto otro, esta me recuerda, pues el disco gana más vida. No sé si me explico. Sí, sí, sí. A mí lo que me gusta es que llegáis a darle epicidad sin falta de instrumentos medievales, ni sinfónicos, ni nada de eso, ¿no? Con unos riffs o unos ritmos bastante batalleros, por decirlo de una manera, ¿no? Guerreros, con tu voz, ¿no? Me gusta también que no intentéis jugar con la típica voz melódica y la típica voz gutural, pero sin embargo, pues bueno, que a lo mejor deis una puntilla, por ejemplo, con Seal Wall, ¿no? Que uh-huh. utilizáis el elemento de la voz de Jonkol, ¿no? Del grupo Incursed, y sí. le dais, pues bueno, ese estilo ya, esa variación a un tono más épico con la simple incorporación de una voz diferente, ¿no? Me gusta mogollón que juguéis con esas cosas, porque una, no cambiéis el estilo del grupo, pero sí que dotáis al grupo de una posibilidad más, por ejemplo, para un futuro, ¿no? Correcto, y es que esa era la idea, era, vamos a hacer una canción diferente, porque, a ver, somos muy amigos de Jonkol, ¿vale? Conocemos a todos los Incursed. Si escuchan esto, un saludo para todos. Sois muy mágicos todos. Y dijimos, oye, en nuestro CD toda la gente hace colaboraciones y tal, queremos una colaboración. Pues ya que hemos tocado muchas veces con ellos y son colegas, pues vamos a pedirle una colaboración, ¿o qué? Y accedió. Y entonces estábamos, como Jonkol puede cantar tanto de las dos maneras, como melódica o gutural, dijimos, a ver, igual el canto en gutural, pues queda un poco, por así decirlo, en segundo plano, porque obviamente no íbamos a poner su voz por delante de la mía, por así decirlo. A ver, no es por sonar así soberbio, pero no vamos a poner la voz de la colaboración por encima del cantante principal. Entonces dijimos, vamos a poner algo que puede quedar bien con la música, con la melodía, y como tienen canciones ellos también, así que juegan mucho con su voz, sobre todo cuando estaba el anterior cantante de Incursed, que él cantaba en gutural y Jonkol solo en melódico, y esa mezcla quedaba súper brutal. Entonces pues queríamos hacer algo así. Y, o sea, no es que quisiéramos, pero en el momento de cuando fuimos a grabar, dijimos, hostia, esto quedaría incluso mejor si le pusiésemos el toque este de Incursed, por así decirlo. Y así salió la cosa, simplemente. Claro. Jonkol no puso pegas y pues nos mandó las voces y ahora. Claro, claro. Es que me parece brutal porque es lo suficiente como para que el disco suene variadito, ¿no? Y más, pues bueno, que luego vienen temas un poquito más clásicos, pero dentro de esa variante como One Last Ride o Anvarian and Out, que me cago en la hostia, los títulos. El otro día hice un especial del black metal y acabé hasta la polla. Y es que no puede ser, tío, con esos títulos entre. Coño. Vale, va. Anvarian Out. Ya me sale. Y me gusta porque el disco lo que tiene mucho, aunque tiene cambios de ritmo, aunque tiene pues esas variantes, ¿no? Joder, es que es muy rítmico, tío. Es muy rítmico, muy hímnico. Es lo que te digo. Acabas de escuchar el disco y acabas agotado. No sé, eso es bueno, es malo. No, a mí me que cansemos a la gente es bueno, es malo. Sí, es muy rítmico, te hace moverte mucho. Y yo creo que discos. Es un disco muy de directo. Nos gusta. Uy, perdona, acaba. No, que es un disco muy de directo. Muy. Aunque tenga lo que estoy diciendo, esos cambios de ritmo o esa epicidad mucho en tu voz a la hora de entonar. Es muy de directo, o sea, muy facilón para tú poder asimilarlo muy bien en directo. Pues eso no es algo con lo que teníamos pensado, simplemente sacamos las canciones, las componemos y suenan así y ya pues ya les vamos dando más color una vez que están verdes, según sacamos la base, por así decirlo, y ya podemos sacar algo más de ahí, pero en un principio nosotros componemos. Bueno, nuestra guitarra la que compone prácticamente. Saca las melodías y todo y es en plan sus estados de ánimo. Si se siente más feliz, más enfadado o tal, sale un ritmo u otro. Y al final pues sale ese popurrí de ritmos, los sacamos mezclando y claro, obviamente siempre tiramos hacia algo más animado porque a ver, es obvio, siempre prefieres escuchar música, decir hostia, qué animado, a de repente decir, oh, somos un grupo de melodic death metal, te vendes así y luego escuchas un disco de Doom y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Entonces, David, me estás diciendo en parte que os basáis mucho en Claudia a la hora de componer, porque Claudia, hay que decir, no hemos nombrado a los componentes del grupo, pero si quieres los nombras ahora y luego me cuentas un poco a la hora de componer cómo trabajáis. Pues a ver, Iván es el batería, Dani y Claudia son las guitarras. Ahora mismo tenemos a Jorge, que es el bajista, que lleva con nosotros ya, pues, creo que lleva 4 años, que es nuestro tercer bajista. O sea, somos la formación original menos del bajista, que cambiamos. La primera fue Sandra, que la cambiamos por Juan, un colega. Juan estuvo un año o así, y luego uno o dos años, y luego vino Jorge y se ha quedado con nosotros ya. Y pues el proceso de composición, pues Claudia tiene una imaginación muy, muy potente. Sí, sí. Y prácticamente todo lo que sacamos ha salido de su mente. Ahora están poniéndole las pilas al resto para que meneen un poco el culo, para no tener que hacer ya todo. Y una vez que Claudia saca, por así decirlo, algo que dices, hostia, esa base mola, pues ya de ahí pues vamos, ella nos da pues como el trozo de arcilla, ya nosotros con ese trozo de arcilla vamos haciendo la forma de lo que queramos como suene eso. Y ya pues es en plan decir, pues David, aquí qué quieres meter, un, yo qué sé, un grito largo, un verso, pues vamos cambiando, luego el batería, Iván, ¿quieres meter aquí un blast beat o quieres meter un ritmo más suave? ¿Qué quieres? Es ya pues ir comunicando y al final, pues como todos los grupos, a base de ensayo tras ensayo tras ensayo, pues salen las canciones. Es La pena, lo que por lo que yo he visto, una vez ya salido el disco, yo, mi opinión, que es un gran disco, ¿no? Un discazo, es que no ha llegado a la gente, ¿no? Me da la sensación que no ha habido las suficientes entrevistas para llegar a más gente. Críticas del disco he visto pocas, ¿no? He estado escarbando y, joder, tío, ¿tanto cuesta poder dar a conocer vuestro producto, ¿no? Llegar a los medios que os hagan caso. Pues parece ser, y eso que con este disco contábamos con el apoyo de Argage, pero pues no sé qué pasó, pero por lo que sea, nuestro disco no llegó a, pues a, por así decirlo, a distribuirse como teníamos en mente, o no salió a distribuirse bien, y no pudimos hacer nada. Eso ya fue tema de nuestra discográfica, porque en el momento que tienes la discográfica, tú le pasas los discos y ya pues es cosa suya. Entonces no voy a decir nada porque tampoco sé qué pasó ni nada. Obviamente, pues si no llegamos, pues por algo sería, no sé. Entonces, el próximo trabajo, no tenéis ni idea por dónde saldrá o cómo está la cosa. No, acabamos el año pasado ya el contrato con ellos, así que el siguiente disco va a ser nuestro y haremos seguramente lo mismo que con el primero. Lo enviaremos nosotros a mano a donde sea. Vale, o sea, una autoedición, como están optando la mayoría de bandas, yo me lo guiso, yo me lo como, y si fallo, fallo yo y no falla con quien confío, vale. Sin embargo, fuera de España, ¿cómo visteis la recepción? ¿No hubo posibilidad de nada? ¿No hubo interés en ningún...? Hostia, me parece que tenéis un estilo de música que, joder, no tendríais por qué tener ningún problema de llegar a otros países, por ejemplo. Ver vosotros una recepción bastante satisfactoria por Bandcamp o por cosas de esas, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Sí. Te iba a decir eso, que vale. Sobre todo y en Facebook y YouTube tenemos muchísimas visitas de, o sea, si tenemos, por ejemplo, no sé cuántos tenemos, 5.000 o 6.000 seguidores, de esos 5.000 o 6.000, pues 1.000 son españoles, ¿sabes? O sea, el resto son de fuera. Ya. Para que te das una idea de la proporción, o sea, entonces... O sea, fuera de España gustamos, y aparte que, sobre todo yo lo noto porque ya estoy con estas neides de tener que mandar CDs a Estados Unidos. Ya. Porque nos compran americanos y los putos envíos a Estados Unidos son más caros que la puta hostia. Claro. Y nos dejamos el puto el dinero que nos han dado casi en el envío. Pero eso es bueno, eso es que por allí se escucha bastante por Estados Unidos nuestra música. Me fijé hace poco, que no lo sabía. Lo estuve mirando por Spotify y estas cosas. Y no me lo esperaba, que en Estados Unidos, porque sí que sobre todo en Facebook y en YouTube se nos oye muchísimo en Francia. En Francia, en España y en Alemania, creo que son los tres que más. Y eso, pues no... Que ya el tema de si tenemos... Podemos tocar fuera o algo, pues esas cosas no... Pues es que nosotros, como no podemos ahí hacer nada, pues si nos quieren nos llamarán, y si no, pues no. Porque ahora mismo hace ya bastante tiempo que sacamos el CD y estamos ya trabajando en el siguiente, y ya si queremos, me imagino que sí querríamos tocar fuera o algo de aquí al año que viene, vamos a ponernos las pilas y sacar el nuevo disco, y ya pues por decir, oye... Tenemos mierda nueva. Dadnos opción de presentar esta mierda. Ya. Bueno, yo lo que sí que es verdad es que en directo, pues bueno, habéis dado algún concierto que otro, pero tampoco habéis tenido una seguida, ¿eh? Habéis tenido bastantes problemas para encontrar bolos, por decirlo de una manera, ¿eh? Sí, y es algo que literalmente no entendemos por qué, porque... Con el primer CD tuvimos muchos más bolos que con el segundo. Y no llegamos a entender por qué. O sea. Porque nosotros hemos seguido haciendo más o menos lo mismo. Y con, no sé, con el apoyo supuesto. Bueno, no. El tema conciertos, la discográfica no tiene nada que ver, pero. Pero no sé, igual te daba a tener un renombre más el poder decir estoy hoy en Argage o algo. Y no, pues no, pensábamos que sí, pero. La gente, o sea, se olvidó de nosotros rápido, por lo que sea. Sí, es una lástima y nos jode muchísimo, porque llevamos prácticamente que en 2 años hemos tocado muchísimo menos en estos 2 últimos años que en los otros 5 que llevamos. Y es como, joder, que tenemos el disco relativamente, el bueno, por así decirlo, lo tenemos de ahora, no sé, no... Es que no es algo que entendamos, por así decirlo. Claro, por eso te estaba comentando yo antes de que los grupos de este estilo tenéis que apoyaros mucho entre vosotros para poder echar hacia adelante, y vosotros mismos sois los que tenéis que organizaros un poco vuestros bolos, porque por otro sitio no vais a conseguirlo. Claro, pero es que ahí también está el problema, que ya no entra ahí el tema discográfica, sino el tema promotora. Ahí es en plan, pues esta promotora lleva ya este grupo y no quiere que toque este otro, o quiere que toque justo este, o pues... Es que siempre se junta, siempre hay algún problema externo que porque por ejemplo íbamos a tener un concierto, o sea, una mini gira por España con una banda rusa, y a una semana de empezar la gira se cayó la banda rusa y se canceló. ¿Qué banda rusa era? Es que fue en plan de joder, tenemos más suerte para todo. ¿Pero fue culpa de la banda rusa o culpa del promotor? No, de la banda rusa, que de repente, si son, bueno, tío, los conoces, son Dalriada. Hostia, esos no los conozco, tío. Son una, vamos a decir, una versión más folky de Arkona. Ah, vale. Arkona son los más oscuros. Sí. Arkona son más oscuros y estos son más folky, por así decirlo. Vale. No los conocía. En principio no los... Arkona es que es la más famosa de ese estilo. Que hay mucho grupo ahí en esos países, de este estilo de música, ¿eh? Ya. Pues bueno, ¿para cuándo lo nuevo? David, ¿cómo lo ves? Pues es algo que te juro que me gustaría poder decirlo, pero no puedo dar fechas porque como aún estamos en proceso de composición, no tenemos sacado aún todo lo que queremos sacar. Así que se puede alargar esto un mes, dos meses o... A ver, la idea, ¿vale? Es que el año que viene, como tarde, haya disco, ¿vale? O sea, no se va a alargar más del año que viene. Pues bueno. Entonces, por eso. Pues, y si puede ser, el año que viene, cuanto más antes, mejor. Claro. No el año que viene a diciembre, ¿vale? O sea, intentaremos darnos caña, meternos caña. Y poco más. Pues puedo, bueno, decir eso, porque no puedo decir, claro, más de nuevo disco, lo siento. Pues bueno, David, yo, pues mientras la gente que os descubra con ese anterior, con ese Al Salborn, que ese último disco que habéis sacado. ¿Sí? Y así, pues bueno, yo aconsejo a toda la gente que intente escuchar este pedazo de disco, que a mí me parece soberbio, me parece un discazo. Y que tengáis muchísima suerte. Oye, pues muchas gracias. Vale. Y oye, pues a lo mismo con tu podcast, que siga creciendo y ala, seguir a tope. Y muchas gracias por entrevistarnos a nosotros, las bandas aquí que no tenemos pues la posibilidad de salir en Radio Nacional Española, así que pues oye, que pues, las páginas así pequeñicas que ayudáis mucho a las bandas, así que muchas gracias. Pues mira, mientras podamos, estaremos ahí para ayudarnos, tanto vosotros a estas pequeñas emisoras, podcast o radios o lo que sea, blogs, lo que sea, ¿no? Sí, páginas web. Que sea. Y hasta nosotros. Hasta que el gobierno lo ponga de pago, se puede ayudar. Exacto, así que un placer, ¿eh? Pues hoy el placer es mío. Hasta la próxima. Venga, hasta luego.